mi nombre es Lautaro y el pronóstico, miércoles tormenta, 26 máxima, 13 mínima, jueves parcialmente nublado lluvia, 17 máxima, 14 de mínima, para el viernes parcialmente nublado cubierto, 21 de máxima, 15 de mínima. Gracias y nos vemos la próxima.